una persona más de medio de los taxis, pues se puede ver que el medio de la actividad es el medio de la actividad, es el medio de la actividad, y eso, pero que el medio de la actividad es el medio de la actividad. Thank you.